producción para charlar con Cristian Maldonado un ratito. Cristian, nos decías, claramente es una decisión política, ¿no? Estabas contando un poco cronológicamente cómo se venía dando. Sí, mira, yo justo te venía diciendo, te hablaba de la lógica comercial, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, acá hay un poco de esto también, ¿no? Porque han hecho un montón de plata, el grupo Clarín ha hecho un montón de plata, se forró, la levantó con pala mecánica, y no inversión. Mira, tenemos unas comunicaciones malas, tenemos que interrumpirla, y esto hace mucho, ¿no? Y Clarín domina el mercado en un 85% en Córdoba, y bueno, y no invierte como correspondería, tiene una tasa de retorno bárbara. Entonces, bueno, solo esa cuestión, pero volviendo a lo de los SRT, a ver, hubo un proceso de vaciamiento evidente que durante todos estos años lo fuimos denunciando un poco en soledad, con muchos cómplices, y bueno, y ahora que llegó Milei y dijo que no hay plata, hizo que un montón salieron del closet, ¿viste? El ajuste salió del closet porque no se animaban antes a decir eso, ni Macri. Yo recuerdo de Macri, decía, no vamos a sacar nada, no vamos a hacer el ajuste. Me acuerdo de haber hablado con Scioli, que decía lo mismo. El ajuste fue históricamente una mala palabra para Angeló, para cualquiera, el Fibrón Rojo. Hoy el ajuste está de moda. Hoy el ajuste salió del closet, no le da vergüenza a mucha gente hablar del ajuste. Y eso está pasando en la universidad, y está pasando con la conducción de los SRT, está pasando en la universidad. Fíjate que los compañeros han puesto algunos audios, algunos spots, a donde el propio rector dice que le parece bien los medios públicos, que no va a haber ajuste, qué sé yo, pero bueno, ahora es como que tienen vía libre, hay una zona liberada, y eso es lo que están haciendo, digamos, hay una decisión política, ideológica, con impronta extorsiva, porque ahora plata hay, están ofreciendo retiros voluntarios, plata hay, la universidad tiene, el propio gobierno nacional actualizó ese 270% para gasto de mantenimiento, entonces lo que están haciendo es decir, che, no se van, no les pago el sueldo, no les pago un aguinaldo, los desgasto y, logro mi cometido de que se vaya más gente y al fin y al cabo lo que quieren es cerrarlo. Uh-huh. Porque no les interesa, es todo chamullo eso de que que los medios públicos, que el medio universitario, la verdad que lo que quieren es cerrarlo. ¿Quién garantiza que después de que quedaron eventualmente 80 no van a ir por más? Claro. ¿No? Es como que es una plata que ellos no quieren destinar a eso, no le vale lógica a los medios públicos, creo yo que están bien representados por otros medios, con otras lógicas, ¿no? Cadena 3, La Voz del Interior, Canal 12, Radio Mitre, que de hecho se han solidarizado bastante poco, han prestado sus espacios para que nos extorsionen en público, por ejemplo La Voz del Interior, ¿no? Una nota donde avisaban que iba a pasar la motosierra por los SRT, para decirlo sintéticamente. Así que yo creo que esa es la lógica, no es que es un medio que no vende y entonces no tiene plata y no sé qué y no sé cuánto, la plata de la universidad la tiene, los presupuestos los han enviado y no los quieren usar para pagar sueldo porque tienen esa impronta extorsiva y están amedrentando para que la gente se vaya, se canse, se vaya, pero la verdad es que están jugando con cosas jodidas porque esto no es un juego, hay gente que, la mayor parte de la gente, me animo a decir que vive ahí en los SRT de ese salario y la verdad es que no lo cobramos, no cobramos el aguinaldo, esto no había pasado nunca, desde que yo estoy ahí, y así que bueno, esas son más o menos ese es el escenario, viste, después, qué sé yo, hay discusiones de fondo, yo sinceramente creo que los medios de comunicación públicos y los medios de comunicación en general, mi visión de los medios, como yo entiendo el periodismo y la comunicación, tienen que hacer producciones de calidad, pensando en las mayorías, en los trabajadores, en el pueblo, y no funcionar con la lógica de un banco, con la lógica de un fondo de inversión, con la lógica de una minera, con la lógica de Monsanto. Para mí, yo ese asilo, pero por supuesto que es mixto esto, hay muchos medios, pero bueno, le aplicas esa lógica a un hospital, ni a una escuela, que si no da rentabilidad, que si un hospital no da rentabilidad a una escuela, me parece, ¿no? Qué sé yo, pero es una discusión de fondo. Hasta estos días, toda la gente que está escuchando y usa el transporte público no lo pudo usar, ¿verdad? Porque no le pagaron los sueldos tampoco a los trabajadores interurbanos. Uh-huh. ¿Y cómo es la historia? Por eso lo tiene que garantizar la provincia. Sí, ¿estado sí o estado no? Por supuesto que siempre hablando de un estado eficiente, ¿no? Pero los que votaron a Milei y dicen, no, estado no. Estás a pata, hermano, no puedes ir a trabajar, te morís de frío en la parada. ¿Cómo es? Sí. Bueno, yo creo que en ese marco se da se da todo esto que está pasando, ¿no? Para entenderlo. Lo demás es más, bueno, no pagan los sueldos, no pagan los aguinaldos, amenazas y todo eso que ustedes están viendo. Uh-huh. Cristian, te saluda, Cari. Digo, lo que representa el presupuesto de los SRT para la universidad es menos del 1%, o sea que tampoco estamos hablando, pensando en la lógica que ellos tienen a los medios de comunicación como un gasto, digo, ni siquiera le hace un mimo al presupuesto total de la UNC. No, yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. No hay justificación, digo, por ningún lado de donde lo mires. No, encima ahora se ha actualizado ese presupuesto del 270%, después de la marcha, sí, después de las negociaciones que hubo por la ley de base. O sea que yo no encuentro otra explicación que no sea esta impronta extorsiva de, mirá, no te pago el sueldo, te desgasto, ¿no? Que forma parte también del proceso de vaciamiento, porque, bueno, a mí también me gustaría poder contar cosas mejores todos los días y decir, che, vamos a más, tenemos un nuevo estudio, incorporamos gente, porque más allá de que los medios públicos, los medios comunitarios, los medios públicos, bueno, y los medios en los que uno cree, confía, desde los que construye, deban tener una lógica distinta que la de la rentabilidad. Totalmente. Porque si no, eso afecta la credibilidad y todo lo demás, los enfoques y todo lo demás. También es cierto que tenemos que hacer cosas de calidad. Y si a vos te desgastan durante años, y te desgastan, más allá de los problemas propios internos, pero si te desgastan, sí. Y bueno, después es difícil competir en términos de calidad, ¿no? Si te sacan esto, te sacan lo otro, un día tenés, qué sé yo, tenés que hacer intervenciones del programa, no tenés recursos para esto, no tenés recursos para otro. Eso después desemboca en la explicación respecto de por qué a la universidad o a buena parte de la cúpula de la universidad no le interesa tener a los SRT, ¿no? Sí, eso... es medio perverso, ¿viste? Me cuesta pensarlo, digo, la historia de los SRT es muy larga y ha pasado por muchas cosas y por muchas instancias y muchos gobiernos también. Y me cuesta a esta altura de la historia y de la vida, capaz que peco de ilusa también, ¿no? Pero creer que haya un rector de la Universidad Nacional de Córdoba, con toda la historia que también tiene la UNC de lucha y demás junto a lo estudiantil, digo, que realmente quiera desmembrar los medios públicos de Córdoba. Me entro en una contradicción que no puedo entender ustedes desde adentro, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Bueno, pienso que los hechos son irreductibles. Eso es lo que está haciendo, digamos. No hay... Eso, pero muchos decanos, la mayor parte de los decanos que han votado ajustar los SRT, incluso en muchos casos con un desconocimiento muy grande de los números, de lo que se hace, de los contenidos, de las perspectivas. Es como nos saquemos esto de encima. Una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Ya que estamos hablando de la universidad... Sí. Es una vergüenza menos y una libertad, una vergüenza más y una libertad menos, parafraseando, bueno, la reforma, pero el manifiesto. Pero yo creo que no hay mucha más vuelta que esa, ¿no? Se están manchando las manos, están cebados porque Milei habilitó el juego de esta zona liberada y que el ajuste explica todo lo que nos pasa en la vida. Y bueno, quizá después se den cuenta de que cometieron un crimen social, cultural, mediático, y sea demasiado tarde para lágrimas, ¿no? Perdón, pero... Por eso nosotros lo contamos todos los días, lo estoy contando ahora, lo contamos en los medios, compañeros están yendo de acá para allá, haciendo marchas, haciendo todas las acciones que pueden, mejor o peor, pero están haciendo un montón, y hacemos todo lo que podemos al aire, y visibilizamos esto, ¿no? Para no guardar un silencio bastante parecido a la estupidez. Yo digo esto hace mucho... Pero me parece que define tal cual. Lo dijeron hace 200 años cuando armaron la junta tuitiva en Bolivia, y yo creo que hay que decirlo así ahora, ¿no? Hay que no guardar un silencio bastante parecido a la estupidez, y hay que decir las cosas como son. Yo creo que está pasando eso. Quieren ajustarlo, quieren... Después veremos, capaz que después recogen el violín y dicen, qué sé yo. Bueno, hasta acá llegamos... Sí. Pero lo están intentando, y estamos intentando resistir a eso, porque, bueno, pues nos parece esto que te dije, un crimen cultural, un crimen mediático, reventar el mayor medio público de la provincia, uno de los más grandes que tiene el multimedio, más grande que tiene el país, ¿no? Así que, bueno, A mí lo que me entristece muchísimo es la decisión política, obviamente, del rectorado de la UNC. Y por ahí, hasta intentando entenderlo, digo, bueno, que no lo comparto ni lo justifico bajo ningún punto de vista, pero digo, quizás fue una de las condiciones o de los arreglos que hizo la UNC con este gobierno nacional para que les actualizara y les diera la partida presupuestaria. Digo, no me entra en la cabeza que un rector realmente pueda estar haciendo esto. ¿Vos crees que eso puede ser una posibilidad? No puedo decir con rigurosidad. No sé si fue parte de la negociación. Me constan otras negociaciones de otras universidades en otros lugares. Esa no me consta, digamos. No sé si es así. Quizás sí. De hecho, había un interés y por eso entró como parte de los medios públicos, y acá la particularidad es que es un medio universitario, claro, ¿no? De esa composición mixta del 99%, pero no te lo puedo decir con todo rigor si fue así, si fue mal. Hay, por supuesto, que hay un montón de suspicacias. Tal vez incluso sea peor, tal vez sea de motu propio, ¿no? Y quieren sacarse encima de eso y ni siquiera estén enterados, ¿no? Pues son muy poquitos, los del gobierno son poquitos, le faltan miles de cuadros, miles de conocimientos, miles de cosas, no lo sé, eso, sinceramente, eso no lo sé. Lo que sé es que la decisión de Boreto y de la mayor parte de los decanos y la decana es un plan de ajuste así, y qué bueno, y que por supuesto lo han puesto a Daniel Barraco para que haga eso ahí en los SRT, ¿no? Que lo está haciendo muy brutalmente. Sí. Lo está intentando. Sí, lo hemos visto. Ahí huir de los propios SRT. Cristian, gracias como siempre. Y bueno, en cualquier momento la seguimos. Igual te escuchamos todas las mañanas acá por la Nexo. Claro. Por supuesto, gracias por llamar, gracias por visibilizar. Y estamos siempre en contacto. Y les mando un abrazo fuerte. Cristian Maldonado, la realidad que viven los compañeros, compañeras de él.